El azar está avanzando en todo, en el sentido de que tú, por ejemplo, cuando cruzas la ciudad, pues yo que sé, cuántas veces estás así por un semáforo, que hago paso, no paso, paso, no paso, a veces pasa, a veces metes el freno, tus pensamientos, que tienen mucho que ver con la física cuántica, cómo organizan ese tipo de cosas, el azar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si os acordáis de la película esta de del Día de la Marmota, que el Día de la Marmota era absolutamente idéntico, el único que podía tomar decisiones era Bill Murray, y vi un poco con lo que cambiaba, ¿no? Pero que él iba y pues decía, coche, perro, pájaro, en la vida real no sería así. Yo no digo que no hubiera procesos que se repetirían, es decir, si tú consigues viajar al pasado, pues si tienes un amigo que quiere quedar contigo, pues probablemente te va a volver a llamar ese día, oye, a ver si quedamos, pero a lo mejor no, porque ese día le ha surgido algo, pero no sería todo tan milimétrico. Entonces, lo importante no es tanto entender que se puede viajar en el tiempo, pero que no se puede viajar al pasado que tú recuerdas, porque el pasado que tú recuerdas ya no existe, por el mero hecho de que tú estás cambiando el mundo y otros muchos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta es la paradoja número 2, que tiene que ver bastante con la 1, ¿no? Una de las cosas que puede pasar cuando tienes viajes en el tiempo es que tengas recuerdos del futuro, pero que en realidad no tienes recuerdos del futuro, tienes recuerdos de tu pasado, que fue ese futuro. Porque si tú dibujamos tu línea temporal, en realidad tu línea temporal, aunque tú parezca que haces un bucle, tú la vas a vivir todo para adelante. Entonces, tú puedes ser que viajes a la Tierra para decirle a la gente que, no sé, me parece que fue el 5 de enero del año 2000, se tomó el Congreso. Y a lo mejor hay una historia, pero no tienes ninguna certeza que vaya a ocurrir igual. A lo mejor el señor este que se hizo tan famoso por sus cuernos, a lo mejor ese día le pilla un coche, se pone malo y luego ese no sale en las fotos. O ni siquiera se hace todo esto. O puede ser muy diferente. Y de hecho, cuanto más hacia atrás tú viajes en el tiempo, más posibilidades hay de que todo lo que tú recuerdas ya no tenga vigencia. O sea, no es lo mismo que tú viajes hace 2 días y saques tu papeleta del Euromillón a que tú, por ejemplo, viajes, pues no sé, al siglo X. O sea, igual en el siglo X, cuando en la historia de la humanidad, tú recuerdas una historia porque la viviste, pero en el momento que tú estás en el siglo X, no tienes ninguna garantía que el futuro vaya a ser el que tú recuerdas. Entonces, eso resuelve varias de las paradojas temporales. La primera, que el futuro no está escrito desde un punto de vista físico. La segunda, que no hay un determinismo. Y la tercera es que tus acciones, siempre vas a tener ese punto de libre elección, en el sentido de que no va a pasar lo que tú esperas. Y volveremos sobre esto, porque luego hay otras interpretaciones muy interesantes sobre este tipo de cosas, ¿no? De hecho, esto al final es un gran debate sobre cómo debería de ser o no. Bueno, la tercera paradoja es la siguiente, ¿no? Que esta la hemos visto toda, aquí la pongo con John Travolta, es ¿qué pasa si voy al pasado y me encuentro conmigo mismo? Acordaros de uno de eso, era uno de los mayores miedos que tenía Marty McFly, ¿no? En Regreso al Futuro. Ay, si me ve. A ver, si viajas al pasado y tu yo del pasado no sabe que en el futuro él va a bajar al pasado, o sea, es buena opción que te escondas de él, básicamente porque le va a dar el susto de tu vida. ¿Sabes lo que te digo? Pero ¿qué pasa si te la encuentras? Se destruiría el mundo, se formaría un agujero negro y se lo tragaría todo. No se puede, ¿no? No habría ningún problema desde ese tipo de perspectiva. Simplemente tú te encontrarías con alguien que es clónico a ti. Él se va a llevar un gran susto, sí, pero no hay ninguna ley física que impida que dos personas estén en la misma habitación, o que compartan ADN y compartan todo. ¿Y cuál es el motivo? Que cada uno tiene una situación causal. El yo del pasado nació y creció ahí, y el yo del futuro, que es este mismo, siguió avanzando y luego vuelve al mismo punto de él. Entonces, todos tienen una relación causal y una propia línea de tiempo. Pero que los dos convivan en una habitación no viola ninguna ley física. Si se viola alguna ley física es si se puede hacer o no el viaje en el tiempo hacia atrás. Pero la mera permanencia de que se vean esas dos personas no genera ninguna singularidad ni viola ningún principio. Este lo va a pasar bastante mal y dependiendo de los años que haya pasado igual dice, joder, ¿cómo se parece el viejo a mí? Pero ya está, ¿sabes? Otra cosa es que a lo mejor haya, no sé, viaje 2-3 días, pero no pasaría nada en ese sentido. Y ahora llegamos al punto grande que todos estabais esperando. La paradoja del abuelo. ¿Qué pasa si yo voy? Que luego, por otro lado, yo no sé por qué siempre la toman con el abuelo. Pero bueno, básicamente el tema está en... Vamos a empezar en yo nazco, pasan cosas, creo una máquina del tiempo, voy al pasado, mato a mi abuelo, entonces mi padre no nace, por lo tanto yo no nazco. Yo entonces no creo la máquina del tiempo, lógicamente no voy al pasado, y entonces no mato a mi abuelo, y entonces mi padre nace, etcétera, ¿no? Entonces hay contradicción aquí y aquí. Vale, ¿qué pasaría la realidad si yo voy al pasado y disparo a mi abuelo? ¿Dejaría yo de existir inmediatamente? No. Sí existes. Exactamente, vuelve a ser el mismo caso. Tú ya tienes una línea temporal, entonces hay una relación causa-efecto para todo. Yo nací de unos padres, de unos padres que habían sido de mi abuelo. Luego me hago inventor, creo una máquina del tiempo, viajo al pasado y asesino a una persona. No hay ningún punto en el que se viole la relación causa-efecto. Ese señor que muere no tiene hijos, ¿vale? Pero no tiene hijos en el futuro subsiguiente, no en mi línea temporal. Entonces, si vais al pasado y le dais un tiro al abuelo, lo que va a pasar es esto. Básicamente. Pero tú no vas a desaparecer. De hecho, tú te vas a convertir en una especie de huérfano temporal. Alguien que no tiene... antepasados vivos en esa línea temporal, los tuviste en otra. Ese un pasado que ya no existe y al que no vas a poder volver, porque aunque tú ya estés ahí y vayas a tu futuro, tus padres nunca van a nacer. Entonces habrás conseguido ser un huérfano en el tiempo, pero no significa que tu vida vaya a ser más o menos corta. Y incluso si vuelves al pasado, a lo mejor ya ni siquiera puedes evitar que tú mismo no mates a tu abuelo, porque eso ya es otra línea. Porque tú ya le mataste en un momento. Tú lo que puedes es viajar más al pasado y decirle a tu abuelo, cuando venga alguien como yo, huye. Y el abuelo va a flipar, pero o sea, es que el tema de lo puede llegar a ser bastante, bastante complejo, ¿no? Y aquí hay una circunstancia bastante curiosa, ¿no? Que ya para rizar más el rizo, y estoy acabando. Imaginaros que yo llego e invento una máquina al pasado. Entonces, yo soy inventor, creo la máquina y me meto en ella. Y entonces, al montarme en ella, pues simplemente vuelvo al pasado. Puedo ir a muchos sitios. Pero puede ser que yo vuelva al pasado desde un futuro lejano y vuelva al primer momento en el que yo me monto en la máquina. ¿Qué pasa si cuando yo llego, o sea, yo estoy a punto de montar la máquina y me veo a mí venir y me viene un tipo diciendo, no lo hagas, no lo hagas, que se va a liar? ¿Qué pasa si yo no me monto en la máquina y entonces no voy al pasado? Igualmente, son dos líneas diferentes, ¿no? Lo que va a pasar es que de pronto vamos a ver dos máquinas del tiempo y dos personas. Pero yo ya me monté en esa máquina, si no, no estaría allí. Entonces, puede ocurrir una cosa bastante extraña. Primero, que digas, qué tonto soy realmente, cómo me caigo mal a mí mismo, en el sentido de, mira, que yo me quiero montar en la máquina, no te montes. Pero realmente yo ya lo hice, por eso estoy ahí, por eso hay dos, ¿no? Entonces, incluso puede pasar una cuestión todavía más rara. ¿Qué pasa? Porque claro, aquí lo que todos esperamos es que el yo del futuro se monta en la máquina, con lo cual desaparece y solamente queda una máquina en la línea temporal y no dos, como ha pasado. ¿Qué pasa si el que antes iba a montar en la máquina no se monta, que quedan dos? Pero ¿y si pasa lo contrario? ¿Que el que se monta en la máquina es el mismo que viene del pasado? ¿Qué pasa si el que se monta en la máquina no es el que la acaba de inventar, sino el que vuelve del pasado? Otra tercera línea temporal. Básicamente que está haciendo un bucle en el tiempo. Y la pregunta, ¿ese bucle en el tiempo duraría para siempre? ¿O él puede determinarlo en un momento dado? ¿Eh? ¿Puede determinarlo? Puede determinarlo. Él puede dar 27, 57 o 45 veces atrás y siempre que se baje de la máquina podrá elegir. Lo que pasa es que siempre como máximo hay dos máquinas, porque al menos una de ellas es la que se lleva al pasado. ¿Vale? La pregunta es, el que se está montando, imagínate que da 26 vueltas al pasado y está en un bucle volviendo del pasado al presente al momento este de la máquina. ¿Ese hombre envejece o no? No. Sí envejece. Yo creo que cada vez que viene crea una nueva línea. No creo una nueva línea porque, o sea, no está creando una nueva línea en el sentido... Sí, pero no está creando una nueva línea en el sentido de ser un nuevo mundo, como si hubiera un mundo nuevo, un clon, una realidad paralela, sino que siempre que vuelve, el mundo es diferente. No tiene por qué pasar lo que ya pasó, pero no significa como que hay dos mundos que se separan, uno en el que sí se montó en la máquina y otro no. O sea, mundo solo hay uno. Lo que pasa que siempre que él vuelva, no tiene por qué repetirse lo que él recuerda. En ese sentido, siempre va a vivir en un eterno presente en el cual el futuro es desconocido. Que eso es lo que en el fondo tiene lógica que pase. Y el que está dando el bucle, sí envejece. Porque para él todos son unas sucesivas montarse en la máquina, pero él está viviendo hacia adelante. Entonces, venga, que ya vamos acabando. Y ya la última paradoja. ¿Cómo ocultar información en el tiempo? Pongo este, que es un libro que a su vez va de los viajes en el tiempo. Y pensad una cosa, pensad... bueno, este ya sabéis que es un libro, si no recuerdo mal, de 1984, conocido por todos como nuestro querido Juan José Benítez. Y pensad que yo soy un viajero temporal. Y yo cojo de la estantería, en el 84 o ahora, porque el libro yo creo que casi sigue reeditando, y cojo un ejemplar y viajo al pasado. Y entonces un día me entrevisto con Juan José Benítez y le doy el texto de su propio libro. No digo la editorial esto porque cantaría mucho, pero por lo menos el texto. Y le digo, mira qué libro tengo. Y él cuando lo leería fliparía. Decir, Dios, siempre he querido escribir un libro como este. Y cuando lo leería dijo, es que parece que lo he escrito yo, si son mis palabras. No, métete, pero es mío, que te lo estoy dando yo. ¿Qué pasaría con ese libro? Es que por un lado ya está creado. Ese libro se escribió en una línea temporal que ya no existe porque es un ex futuro tuyo. Pero lo estás presentando en ese momento. Claro. Con lo cual ya existe. Y el libro existe. De hecho, el libro puede ser hasta viejo. Porque si el libro yo lo compré en el 84 y viajo en 2023 al pasado... Pero ya existe. Claro, ya existe. Y el otro cuando vea, verá un libro, lo veo viejo. Bueno. Aunque él haya empezado a escribir las primeras páginas, a lo mejor... ¿Cuál es la historia? Que probablemente él escribirá otro libro. Entonces, le he robado un libro a él que ya probablemente nunca se escriba, o se escribirá de otra manera, o ya no se llamará Caballo de Troya, se llamará de otra historia, la historia será un poco diferente, o igual cuando él la lea pues se inspirará de otra manera, pero básicamente le he robado la autoría a alguien que ha escrito un propio libro, pero he cogido esa información, la he llevado al pasado y la destruyo en el sentido del viaje, ¿no? Vale. Ahora vamos ya con la parte más importante de todo lo que os he contado. ¿Son posibles de verdad los viajes en el tiempo hacia atrás? Porque los de hacia adelante, lo del tema de dilatación temporal, eso no tiene discusión, eso es física actual. La pregunta es que probablemente todo lo que os he contado en el fondo no pueda existir. No digo que sea mentira, pero que no pueda existir, por muchas razones, ¿no? Una de ellas, esto por hacer un poco la broma, no sé si sabes que Stephen Hawking el 28 de junio del 2009 hizo una fiesta para viajeros en el tiempo.

Es un invento fuera del tiempo, en el sentido de que es una tecnología que vamos a tardar muchos siglos en tener, pero que ya se está trabajando en ella. Y a mí eso es una cosa que me maravilla del ser humano, ¿no? Cómo podemos trabajar en cosas que son auténticas quimeras, pero que al mismo tiempo ahí están. Para terminar, me gustaría hacer dos recomendaciones muy breves. Hemos hablado bastante un poco de cine en esta presentación y yo considero que todas las películas de viajes en el tiempo son malas. Lo siento, creo que lo son. O sea, ¿series? Todas malas, todas así malas. ¿Las has visto? ¿Sabes cuál te digo? Hombre, Dark, si me dices. Y 1899, Dark. No, Dark no la he visto, pero bueno, en general, yo todo lo que he visto de series de eso no me gustan. Están maltratadas, no tienen tal, excepto dos que os voy a poner ahora. Que no es que sean físicamente, que sean brutales, porque en fin, bueno, no. Pero hay una que para mí es la gran película de viajes en el tiempo. Se llama Primer. Es una película de 2004. No os voy a hacer spoiler. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacer spoiler de esta película. ¿Cómo la encontramos? Es muy famosa. Esto, tirando de Google, la encuentras. ¿Y qué pasa con esta película? Si la veis 3 o 4 veces, a la quinta empezaréis a entenderla. No hay manera de hacer spoiler. Y por una cuestión, y es porque pensad que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En la película esta de Regreso al Futuro, se ve muy bien en qué tiempo está, porque hay 1955, 1985 y 2015. Entonces, ya solo por la ropa. Pero ¿qué pasa si los viajes en el tiempo pasaran en cuestión de horas o días? ¿Cómo lo distingues? Es más, si tú fueras un viajero en el tiempo y empezaras a entrar en varios bucles, ¿cómo sabes tú realmente en qué momento estás viviendo? Sin un reloj estáis perdidos. Cuando veis esta película, si no tenéis paciencia y la veis una vez, la primera vez que la veáis, la mayoría del tiempo vais a estar diciendo qué está pasando ahora mismo en la peli. Si la veis varias veces, empezaréis a unir cabos. Hasta que un día os bajéis de internet, lo iba a poner, pero al final no lo he puesto, cómo es el esquema del bucle temporal. Y cuando, después de leer más sobre la película, os dais cuenta que toda la película son 7 bucles temporales, empezaréis a entender la película. Y si algún día lo entendéis, ¿eh? No, es que no hay manera, tío. O sea, tú cuando lo veas, porque simplemente es darte la sensación de qué está pasando, cómo y por qué. Y la siguiente peli es de parodia, es una película de humor hasta cierto punto, pero es una maravilla. Es una película bastante corta, de una horita, no sé qué, tal y cual, y simplemente va de una máquina que tiene como un desfase de 2 minutos. Simplemente es una máquina en el tiempo, y que esto es lo primero que sale en la primera escena, de 2 minutos. Pero luego la creatividad que se derrocha y el juego que le dan, te digo yo que estas, de todas las que he visto, son las dos películas que más me han gustado de todo lo que hay de viajes en el tiempo. Y nada, despedirme ya y deciros que nos vemos en el futuro. Bueno, preguntas no hay, ¿no? Porque como ha sido tan interactivo y... Bueno, yo tengo una. ¿Sí? Me he estado preguntando toda la charla, ¿qué pasa con los ovnis? Qué buena pregunta, ¿qué pasa con los ovnis? Porque yo creo que todo esto se lo están saltando, o cómo va, porque llevamos mucho atraso. Para ir a tal planeta vamos a tardar un montón, pero no se está viendo cómo los ovnis están viniendo y qué es lo que están pasando y cuál es su tiempo. Hombre, se supone que si vienen aquí están más avanzados que nosotros. De ahí a reinterpretar los ovnis como viajeros en el tiempo, pues yo pruebas no tengo. Ya, pero es una cosa que si vienen de Orión, que si vienen de Sirio. Pero tú crees que van a venir de tan lejos para presentarse ahí a un vaquero en Kansas y decirle: tu planeta va mal. O sea, tú vienes desde Sirio en una máquina, te presentas a un granjero en Wisconsin y le dices: vengo del futuro y os tenemos que dar un mensaje, y es que os vaya a cargar el planeta. Y o sea, ese es el caso ovni típico, de decirle al granjero, gracias por decírmelo. Va, díselo a Reagan, díselo a Obama, díselo, me lo dice a mí, que soy un granjero. O sea, es que el fenómeno ovni tiene como unas contradicciones así que agüita. Dice, tú eres, o sea, has venido de Sirio a decírmelo a mí. La cosa que sabe todo el planeta, que nos le vamos a cargar. No, es que no, no dicen esas informaciones, más bien vienen a estudiarte. ¿Y para estudiar se tiene que dejar ver? Tú has visto, por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar los pájaros, ¿qué es lo que hace el tío del National Geographic? Se pone una redecita de estas y se tira ahí horas sin moverse en el agua, con un frío hasta los huesos, esperando que el pájaro se ponga para hacerle la foto. ¿Y qué es lo que hacen los ovnis? Llegar y salir aquí con luces y aparecerse a uno y luego se van. Pues yo, lo normal es que si nos estudien, ¿tú te crees que para estudiar nos tienen que aterrizar? Lo mismo somos los ratones de alguien. Eso es otra cosa. Bueno. Escucha, está muy bien. Bueno. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.